Ah. poderoso es tu nombre. Tu nombre que es sobre todo nombre. Que en el nombre de Jesús toda lengua confiesa que tú eres el Señor. Toda rodilla se dobla delante de tu presencia, reconociendo tu grandeza. Padre, hoy tu pueblo, hoy la iglesia, Señor Dios, se ofrenda, Padre, adorando tu nombre, expresando, solo al único que merece ser adorado, el único que merece ser ensalzado. Solo tú, Señor Jesucristo, el poderoso, el victorioso, el que has traído bendición a tu pueblo, el que ha fortalecido al que se sentía débil, al que levanta al caído, al que le da agua al sediento, al que sana al enfermo. Pero hoy proclamamos que tu nombre es por sobre todas las cosas. Bendito eres, Señor Jesucristo. Solo a ti, Padre Santo, solo a ti. No a nadie más, Padre, porque tú no compartes tu gloria con nadie. Tú eres el único que merece ser adorado y glorificado. Bendito eres, Señor. Bendito eres, Señor Jesucristo. Poderoso tu nombre. Ensalzamos tu nombre. Digno eres, Señor Dios de gloria. Digno eres, Rey de reyes. Digno eres, Señor de señores. Digno eres, Padre Santo. Bendito eres, Señor Dios de gloria. El Dios de nuestra tierra. El Dios de nuestra tierra. El Dios que ha bendecido nuestra tierra. El Dios que merece ser adorado. Y glorificamos hoy tu nombre, Señor. Por eso tu pueblo. Por eso tu pueblo. Por eso la iglesia. Hoy expresamos la adoración, la alabanza. Padre, bendito es tu nombre, Señor de gloria. Tú eres un Dios que hoy adoramos con todo nuestro corazón. Eres el Dios de gloria que merece ser ensalzado. Bendito es tu nombre, Señor. Bendito es tu nombre, Señor. Eres digno, eres digno, eres digno, eres santo. Poderoso tu nombre. Por eso hoy juntos en la iglesia podemos levantar nuestra expresión de gratitud y podemos levantar nuestro cántico para adorarte a ti, Señor. Solo adorándote. El nombre de nuestro Dios, expresémosle juntos la adoración que Él merece de lo profundo de nuestro corazón. Él es el único Dios adorable que podemos ofrendarle hoy nuestro espíritu, el alma, la mente, adorando su nombre poderoso.